besarme, baby, bésame. Quiere tocarme, baby, tócame. Pero esto solo dura hasta el amanecer. Si quiere que vuelva, baby, suéltame. Suéltame, suéltame. Si quiere que vuelva, baby, suéltame. Suéltame, suéltame. Si quiere que vuelva, baby. Él ya no duerme de noche, tampoco de día. Está sin nita, jodiendo la vida. No digas que me ama, esas son tonterías. Yo no soy tuya todavía. Siempre, siempre tú estás llamándome. Siempre me buscas cuando no te puedo ver. Siempre, siempre tú escribiéndome. No has olvidado lo que hicimos la otra vez. Quiere besarme, baby, bésame. Quiere tocarme, baby, tócame. Pero esto solo dura hasta el amanecer. Si quieres que vuelva, baby, suéltame. Baby, no confundas besos con el mono, yeah. Bailando sola, sola estoy mejor, yeah. Ven que esta noche es pa' otra cosa y me siento peligrosa. Ten cuidado que yo me enciendo si me rosa. Luego pronto con alcohol con gasolina. Está divina, na, na, na. Todas las prendas combinan, flow asesino, na, na, na. Tú estás jugando con fuego, suéltame y yo me pego. Estamos loki con Cristina y la Argentina. Baby, suéltame. Si quieres besarme, baby, bésame.